Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? El Foro Permanente por una Vida Digna expresó su profunda preocupación por la situación habitacional en la zona. Dijo que en Viedma y en Río Negro aún esta no ha mostrado modificaciones importantes. Reunidos este fin de semana, los asambleístas manifestaron su preocupación por la insensibilidad de las autoridades municipales en la capital de Río Negro respecto del acceso a la tierra y a la vivienda. Hugo Aranea, integrante del foro, dijo que una muestra de ello es que los vecinos ya no confían en los sistemas de accesos propuestos por el Estado municipal, a tal punto que se han lanzado a ocupar terrenos. Lo que sí ha cambiado es la decisión de alguna gente que ya ha decidido tomar un pedazo de tierra como para presionar y para exigir que se le cumplan los derechos. Esto ha cambiado, no han cambiado las políticas, digamos. El gobierno, por lo menos municipal, sigue teniendo la misma actitud de soberbia y de negación de esta realidad, y la situación, digamos, se torna cada vez más difícil, ¿no? Entonces vemos, por un lado, que la gente prácticamente ha desechado la idea de ir a los municipios a reclamar para decir, bueno, vamos a instalarnos como todo un terreno, soluciones políticas no hay. Los asambleístas del Foro por una Vida Digna sostuvieron además que hay miles de familias afectadas y que lejos de plantear políticas que den respuesta a la demanda, se avanza rápidamente en criminalizar estos reclamos. Alguna de las cosas que se planteaba al municipio, como esto de que tierra no hay, no es cierto, porque tierra hay. Creo que hay una negativa desde siempre de no sincerar y no dar a conocer precisamente la cantidad de tierra que maneja. El Foro Permanente por una Vida Digna se conformó hace 4 años en Viedma, ante la urgente demanda por la falta de acceso de los sectores más pobres a un terreno y una vivienda. Según evalúan, en todo este tiempo el problema se ha agravado aún más. Es bueno recordar que este año, en esta capital, una decena de tomas poblaron varios terrenos fiscales de la ciudad. En total, más de 600 familias todavía permanecen en sus precarias casillas a costa de las demandas judiciales iniciadas por el municipio. Para Farco Satelital, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.